¿Qué beneficios han recibido como Ecosierra en este último año desde su creación? Desde la creación nosotros, el primer beneficio que estamos organizados, tenemos confianza entre compañeros, ese es el primer beneficio que es importante, compartir las ideas, estamos bien hasta el momento. Y también beneficios en materiales, lo que hemos recibido es las vajillas, la computadora. Ya. Ajá. Y también un poco de promociones, pero nos falta en la promoción todavía. Nosotros necesitamos, todos los proyectos necesitamos que lleguen clientes, sino que ahí nos falta un poco de promoción.